En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. ¿Quién mata con más rigor? Amor. Nunca mi pena fue dicha, desdicha. ¿Qué guarda mi pretensión? Ocasión. ¿Quién hace a amor resistencia? Ausencia. Pues, ¿dónde hallará paciencia, aunque a la muerte le pida, si me han de acabar la vida desdicha, ocasión y ausencia? ...27 de agosto... un día como hoy, pero de 1635... murió Félix Lope de Vega. La filosofía nos enseña que todas las propiedades del espíritu existen solo mediante la libertad, que todas son simples medios para la libertad, que todas buscan y producen la libertad. 27 de agosto, un día como hoy, pero de 1770, nació George Hegel. Dicen que los que hacen radio estamos locos, pero los que escuchan radio también están locos. Por eso dárselas de cuerdo es simplemente demostrar que se está más loco de lo que uno es normalmente hablando. Es hoy por hoy un ingrediente indispensable, absolutamente imprescindible, porque sin ese ingrediente la experiencia parece incompleta. ...27 de agosto... un día como hoy, pero en 1920... se produjo en Argentina la primera transmisión radiofónica desde la terraza del Teatro Coliseo de la ciudad de Buenos Aires. Por eso se celebra hoy el Día de la Radio. Y la radio nos confunde a todos. Quiero que no desespires la belleza de la noche. Y estos tus amigos de la radio, con canciones te dirán que es tu buena compañera, la radio. La radio todo lo cumple. Radio was new. Radio someone still loves you. 27 de agosto, 1994, un día como hoy, murió Beba Vidar. Y así he vivido, sin claudicar, a veces bien, a veces mal. Yo soy un cacho de Buenos Aires, hecho a cortada y a diagonal. Yo soy un cacho de Buenos Aires, hecho a cortada y a diagonal. ...27 de agosto... un día como hoy, pero de 1998... murió Roberto el Polaco Goyeneche. Ya ves, el día no amanece, Polaco Goyeneche, cántame un tango más. Di que no, pero piensa que sí, que lo nuestro nació, pero no ha de morir. Porque más que vanidoso, más que dulce y ardoroso, es un simple, es un hermoso perretín. y un día como hoy, el Club de la Serpiente se entrevistó con Morelli. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.